Ay, ay, ay, ay, tú no sabes cómo duele. Ay, ay, ay, ay, los puñales que me hieren. Ay, ay, ay, ay, tú no sabes cómo duele. Duele. Ay, ay, ay, ay, los puñales que me hieren. Sal sabor. Me has clavado, son tres profundas heridas que me llevan a la muerte al declararme la guerra, destrozándome la vida. Hay una voz interior que casi siempre me advierte, pero esta vez me falló.